Bueno, aquí estamos con el abogado John Antia de la oficina legal de Shiloh Prayer. Saluda con nosotros, John. Buenas noches. Muchas gracias por tenerme en su estación. Bueno, usted es el primer persona que vamos a entrevistar aquí en el programa de Aquí Estamos. Muchas gracias por tomar este tiempo con nosotros. Y más que nada quería hablar sobre esta nueva orden ejecutiva del presidente Obama. Hay mucha gente que dicen que como por ahí de 4 o 5 millones de personas van a beneficiar de esto, pero también hay personas que no califican para esto. Podemos empezar con quizás los requisitos y igual también qué implica, ¿cuáles son los programas que se van a iniciar o que también se van a repetir por medio de esta nueva orden? El presidente Obama anunció el día 20 de noviembre de 2014 un programa bien similar como DACA. Se llama DAPA. En inglés es el Deferred Action for Parental Accountability. Acción diferida para los padres de hijos hispanos. Eso no es una traducción exacta, pero básicamente es eso. Y lo que está exigiendo el presidente son cosas bien simples de comprobar. Uno, tiene que estar presente en el país cuando anunció el programa, que es el día 20 de noviembre, y que puede también comprobar su presencia continuo, físico, en el país por los últimos 5 años. Es decir, a partir del 1 de enero 2010 hacia adelante. Entonces, si uno ha pagado sus taxes, cualquier documento que tiene su nombre, una fecha, desde esa fecha hacia adelante, ya estás comprobando su presencia física en el país. Y tiene que ser continuo. Y obvio, tienes que tener hijos ciudadanos. Ahora, lo que no sabemos es cómo van a definir hijos de uno, si es uno teniendo más o menos de los 21 años. Usualmente, inmigración define un hijo de uno teniendo menos de 21 años, pero yo estoy especulando y no tenemos ese formulario todavía. Pero eso es lo que él anunció, que padres con hijos ciudadanos en este país que son indocumentados, no con estatus, tiene que estar uno indocumentado, puede aplicar bajo este programa si tiene esos requerimientos. ¿Y el DAPA es como una garantía de estatus legal, digamos, a largo plazo? ¿Puede arreglar sus papeles? Tampoco sabemos eso. Lo que tenemos de experiencia es DACA, ¿no? Uno con DACA puede estar renovando cada 2 años, ahora van a ser 3, pero estás en un tipo de estatus en perpetua, en donde puedes aplicar por su permiso de trabajo, pero no tienes ninguna avenida para la residencia legal. Me imagino que DAPA va a ser exactamente eso. Te van a dar su autorización del permiso de trabajo, pero no te va a dar ninguna residencia permanente legal hasta que el Congreso actúa, ¿no? Uh-huh. Y hablando de DACA, ¿nos puedes explicar un poquito de las nuevas ajustes de las regulaciones dentro de este programa? DACA, lo que ha mantenido en ese programa es que uno tiene que comprobar que entró al país antes de cumplir los 16 años. Y lo que cambiaron es que tienes que demostrar su presencia continuo, físico en el país a partir de la misma fecha, el 1 de enero 2010 hacia adelante. Y también uno puede aplicar aunque tiene más de los 31 años, que antes eso era el límite de la edad de uno cuando anunciaron el programa la primera vez. Ahora no hay límite de su edad. Si usted entró antes de los 16 años, tienes esa presencia continua y te graduaste de una escuela secundaria o te sacaste el GED o estás en un programa para el GED o en escuela, puedes aplicar para DACA. Y también hay algunas cosas que te descalifica de estos programas, digamos, los delitos o algunos cargos. ¿Cuáles son el criterio de eso? Técnicamente ellos lo llaman un delito menor, en inglés es el misdemeanor, significado, ¿no? Entonces, ese es el término técnico que ellos usan en el formulario. Substantial misdemeanor, que uno no debería tener un delito menor, sustancial, pero es algo discrecionario, ¿no? El hecho de que tienes un delito menor no quiere decir que automáticamente te vas a descalificar de la programa, solo que es dependiendo en qué es lo que tiene en su archivo criminal. Okay, ¿y de quién es la discreción sobre qué significa un delito sustancial? Uh-huh. Los que tienen la discreción son los oficiales que analizan y hacen las determinaciones de estas aplicaciones. Usualmente un oficial de la agencia USCIS. Y por ejemplo, han hablado de que un DUI te podría descalificar dentro de DAPA o DACA. ¿Eso es cierto? De DACA. De DACA sí es una. Tampoco quiero decir que es algo automático, ¿no? Porque uno puede hacer otras cosas en la vida que le puede balancear al favor. Mm. Y es por eso es bien importante saber que es algo discrecionario. Mm. Bajo DAPA no sabemos. De DAPA no han puesto ese término técnico de que si uno ha cometido un delito menor sustancial, no puedes aplicar. DAPA no sabemos. ¿Y cómo uno puede conseguir esa información de su récord personal? Porque a veces cuando aplicas a DACA o ya cuando van a aplicar a DAPA te mandan a hacer huellas. ¿Hay alguna manera de conseguir tu récord criminal antes de eso o quizás como para saber si sí o no estás en riesgo de más que nada, que si sometes tu aplicación, ¿qué te vaya a pasar si hay algún cargo pesado? Sí, y no importa dónde uno está. Uno puede estar en Alabama, uno puede estar en Nueva York o aquí en Illinois. Lo que yo recomendaría es, uno, sacar su archivo criminal por parte del FBI. Mm. Allí ellos te sacan huellas, o usted mismo saca sus huellas y lo puede someter al archivo del FBI, cuesta unos $18, y lo meten en el archivo y te dan un reporte final. Y allí va a tener todos los delitos que uno ha hecho que son criminales, y eso empieza ya una investigación de cuáles son los delitos. Ahora, el segundo paso es saber qué es lo que ocurrió en corte. Si terminaron el caso, si dieron supervisión, si fuiste condenado. Entonces, primer paso, sacar el archivo del FBI. Y el segundo, sacar las disposiciones certificadas en el condado donde uno vive. Y eso, cuando uno consigue las huellas por el FBI, digo, su récord por el FBI, ¿no corren riesgo de que lo reporten a inmigración o es algo separado? ¿Sí me explico? No he escuchado un caso en donde uno sacando las huellas de uno del parte del FBI le han llegado a la casa o al trabajo inmigración. Nunca he escuchado eso. Uh-huh. Entonces no estoy seguro si es una posibilidad o no. Solo te puedo decir, nunca lo he escuchado. Okay. Y regresando un poquito a el nuevo programa de Obama, si alguien ha estado aquí más de 5 años y tiene un hijo ciudadano, pero fue deportado, ya que ya está en su país natal, ¿podría tratar de regresar por bajo de este nuevo programa? Si califican, si fueron deportados, uh-huh. Eso será difícil porque ¿cómo vas a comprobar que estabas físicamente presente en el país durante el periodo que ellos están pidiendo? Entonces, tienes que demostrar que el 1 de enero de 2010 hacia adelante uno estuvo presente físicamente en el país. Si fuiste deportado y saliste a su país, va a ser bien difícil y no creo va a ser posibilidad que uno puede aplicar bajo DAPA. Y quizás como, por ejemplo, a veces te otorgan una como una salida por emergencia, a veces, ¿no? Como el Advance Pro se le dice, creo. Dentro de estos últimos 5 años, ¿eso te descalifica también? O si le otorgaron el permiso, para el permiso salir de salir y regresar. No, no, no. Porque uno no está saliendo y regresando después de un año, ¿no? Primero le han dado permiso y solo va a ser como por unos 3-5 meses, algo así, algo bien corto. Y cuando es un tiempo corto fuera del país, usualmente eso no te perjudica. Ok. También hay alguna parte sobre las visas de trabajo que también está debajo de este programa, que según les están aliviando un poquito la rigidez de que le afecta su permiso de trabajo aquí en Estados Unidos por medio de como las industrias científicas, creo, algo así. Sí, el presidente Obama también quiere expandir los números alocados a ciertas categorías de personas que son inmigrantes y muchos que pueden trabajar en los altos niveles técnicos de medicina, ciencias, las ciencias duras. Lo que él quiere hacer es alocar más visas, más permisos de trabajo, pero más que todo visas a esa gente que pueden hacer ese trabajo. Okay, entonces como un paso temporal, digamos, o un poco más. No, él tiene el poder de poner los números asociados a cuántas visas pueden ser vigentes para las personas que cuando ya tenemos el límite, ¿no? Eso es el problema cada año. Si es por parte del empleo o los diferentes tipos de visas, siempre tienen un límite. Entonces, lo que él quiere hacer es expandir muchos de estos límites que están asociados a los trabajos con alta técnica. Okay. Una pregunta sobre DACA. Si yo soy el que recibió DACA, yo no puedo, o mi papá, quizás sí, él no es documentado, pero yo tengo DACA, él no califica, ¿verdad? Para el DAPA. No, porque, bueno, buena pregunta, porque como te digo, tienen que definir quién es un hijo, si es que lo van a limitar a los hijos ciudadanos y hijos que son residentes, o si también van a incluir hijos con DACA. Lo dudo. No creo que van a incluir, teniendo uno, todos los requerimientos menos hijos ciudadanos o residentes. Yo creo que ellos van a ser firmes en eso. Ok. Déjeme ver. Bueno, hay también la plática sobre los republicanos, que pues según se sienten indignados de que esto haya pasado por medio del presidente, y que están vocalizando que lo van a parar o también lo van a llevar a la corte, que es algo contra la ley, inconstitucional. ¿Qué peligro o qué riesgos hay de que vayan a parar esta orden? ¿Y cómo lo podría manejar el presidente para asegurar que esto sí pase por la... o sea, que se implementa? En mi opinión, yo creo que lo que están haciendo muchos de los estados con gobiernos republicanos es un teatro político, ¿no? Ellos quieren demostrar que nosotros no estamos de acuerdo de lo que está haciendo el presidente con muchos inmigrantes en el país, y esto es nuestra posición. Entonces, más que todo, es los republicanos que están apoyando esta demanda contra el presidente, solo para demostrar que ellos están, que no lo quieren apoyar. El hecho de que si el presidente tiene o no tiene el derecho bajo las leyes, es una manera y un tema bien diferente. Porque cuando una persona se pone de pie que el presidente está actuando ilegalmente, yo le respondería a esa persona que los presidentes desde Eisenhower hacia adelante siempre han hecho lo mismo. Siempre han tomado una acción diferida o tomado prioridades dependiendo a un grupo de inmigrantes a otros. Entonces, el hecho de que si es legal o ilegal, pues uno solo tiene que ver en la historia de nuestro país. Es legal, se hace y cada presidente lo ha hecho. La diferencia hoy en día es que vivimos en esta época de que los republicanos se quieren poner en una posición, no sé si es anti-inmigrante, pero básicamente. Pues sí. También gente ha expresado que por medio de aplicar por estos programas, que los están poniendo en riesgo de deportación por si algo sale o si o que, por ejemplo, hay mucho miedo por el programa y por el sistema migratorio aquí en este país, ¿no? Obviamente por razones pues de históricos y también el discriminación y racismo que existe por medio de las policías y sistemáticamente, ¿no? Y por eso también la gente les da miedo entregar su información al gobierno. Y pues, por ejemplo, esto, lo de DACA y DAPA, es dar toda esa información, digamos, que a veces pues gente no quiere dar esa información, especialmente a los oficiales, y además de que van a estar en las manos de las oficinas migratorias, ¿no? Del ICE y de DHS. Entonces, ¿cómo o qué, pues, qué implica eso? Cuando das tu información al gobierno por medio de estos programas, ¿qué riesgos hay? ¿Cómo uno se puede proteger? O, digamos, ¿cómo puede uno estar más informado de cómo manejar esa parte específicamente? Pues lo que te tratas es el miedo. El miedo de uno de dar su información personal, dónde vives, quién eres, dónde has vivido, dónde has trabajado, etc., en un documento y luego con inmigración. Lo que yo pienso cuando uno me pregunta sobre esos tipos de temores es el ejemplo cuando el presidente Reagan dio la amnistía en los 80s. ¿Qué pasó? Nuestra comunidad, yo soy hispano, tiene bastante miedo. Y en ese tiempo también tuvieron bastante miedo. Y muchos de la comunidad hispana no aplicaron bajo amnistía. Y otros grupos sí. ¿Y qué pasó? Los grupos que aplicaron le dieron la amnistía y muchos que no aplicaron, pues, perdieron esa oportunidad. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que si uno seguía la vida con el miedo, y yo entiendo perfectamente que uno indocumentado, inmigrante en este país, es difícil. Siempre estás en la oscuridad, nunca sabes si viene una policía detrás de ti cuando estás manejando. Entiendo ese miedo, ese temor. Pero cuando el gobierno, en este ejemplo, cuando el presidente y estas agencias estructurales de inmigración le están dando una oportunidad, yo diría, no temas, que uno necesita trabajar. y cuando te están dando la oportunidad de trabajar legalmente, pues hay que hacerlo. Aunque uno tiene temor, aunque uno tiene el miedo. Yo no te puedo garantizar nada, pero yo solo puedo hablar de los ejemplos en el pasado, cuando nuestra comunidad le dio miedo y muchos sufrieron después viendo muchos otros grupos teniendo amnistía y ellos no. Bueno, para terminar aquí sobre este tema, me gustaría que platicaras un poquito de lo que sigue, ¿no? Y más que nada, cómo cuidarse de este proceso, en términos de qué hay que estar al tanto, qué hay que evitar, por ejemplo, los notarios, ¿no? Esto, la fama de los notarios, o también los abogados que quizás uno quiere saber si califica para este programa y va a los abogados y quieren que les hagan la aplicación, cosas así, como en nuestra comunidad, ¿cómo deberíamos manejar estos meses que siguen? ¿Qué hay que estar con cuidado? Bueno, lo primero y lo más importante es que no existe hoy en día, y estamos el 6 de enero de 2015, un formulario de DAPA. Si un notario te dice, yo te puedo arreglar los documentos, sus papeles bajo DAPA, te están mintiendo porque no existe el formulario. Entonces, uno tiene que estar prestando mucha atención a las medias de comunicación, si uno va a la iglesia, si uno va a las organizaciones sociales, hay que estar uno prestando bastante atención cuándo es que van a salir con el formulario y informarse, ¿no? Hay que estar uno informado de qué es lo que van a pedir y escuchar, ¿no? Entonces, yo sé que hay una fama negativa de los notarios, no solo en Chicago, pero en mucho de este país. Y pues es una de las cosas que yo no sé cómo, fuera de tener una presencia y antes de continuar con documentos con un notario, si gustan ir a una organización social, a un abogado, yo recomendaría eso, porque es su vida. Y esos documentos que alguien te está rellenando te puede perjudicar en el futuro. Y lo veo muchas veces con los clientes que vienen a la oficina. Un notario me ayudó en conseguir documentos, pero no era ayuda, era un fraude. Ellos cobraron su dinero, listo, ¿y qué? Entonces, no sé, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado si alguien le están diciendo, yo te puedo arreglar. Especialmente dentro de estos meses, ¿verdad? Porque hasta ahorita no han sacado eso. Porque no hay un formulario. ¿Tú con tus clientes los refieres a algún sitio de web o algún información sobre dónde pueden conseguir? Quizás hay los documentos que hay que preparar mientras, o también para más información sobre estos programas, algún recurso que se le puede expresar aquí en el aire para que puedan ir a la gente a buscarlo. Obvio pueden comunicarse con nuestra oficina y hablar con mi persona y yo les puedo decir qué tipos de documentos se va a necesitar cuando tenemos el formulario de DAPA. Lo que yo le recomiendo a mis clientes que yo estoy viendo que sí pueden calificar es, traten de hacer esto. Uno, consiguen los documentos que puede demostrar que tienes hijos ciudadanos. Entonces, vaya sacando los actas de nacimiento. Vaya sacando también cualquier documento que demuestra su presencia física en el país a partir del 1 de enero 2010 hacia adelante. Y lo pones en un folder, lo pones en algún lugar donde puedes añadir los documentos cuando los encuentras. Los taxes son los más básicos. Y así, cuando sale el formulario, ya la gente ya está preparada. Eso es uno. Lo segundo es, uno puede ir al sitio de inmigración, que es el uscis.gov, y ponen DAPA. Y allí ellos tienen también una lista de noticias, qué tipo de requerimientos van a tener y cuál evidencia documentaria van a pedir. También, pues como nosotros vivimos en Chicago, el representante Gutiérrez en esa oficina tienen super personas que están dispuestos a también ayudar el pueblo. Y pues si uno se pertenece a las organizaciones sociales, uno que yo conozco muy bien y es cerca a mi corazón es el Centro Sin Fronteras. Y ellos quedan en la iglesia metodista que está en la calle 23 y la Damon. Bueno, muchas gracias. Hemos estado hablando con el abogado John Antilla de las oficinas legales de Schiller Prayer. De veras, con todo corazón, muchas gracias. Yo creo que esto va a dar bastante información necesaria sobre estas leyes nuevas migratorias. Y bueno, esperemos que todo salga bien y que sigue hacia el camino a más una reforma migratoria con más beneficio hacia como un estatus legal, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Sí. Muchísimas gracias a usted y fue un placer. Gracias.